Volvamos atrás. Empezaré desde el principio. Hacía 6 meses que no podía dormir. Podía dormir. Cuando se padece de insomnio, nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de otra copia. Solo pienso con quién estarás, quién habrá ido a sacarte a bailar. Mientras ella me pregunta si puede poner otra punta, si aún me queda más de la mitad. Baila para mí en la oscuridad, esta cara de felicidad. Debería ser por tu culpa, pero no. No, no, no, no, no. Debería ser por tu culpa, pero no. No, no, no, no, no. Debería ser por tu culpa. Mientras tenga no se va a marchar. Mientras dure no voy a extrañar. Tú bailando a cualquier subnormal. Ella pinta sobre este cristal. Solo quiero dejar de escuchar. ¿Quién habrá ido a sacarte a bailar? Querría que fuera mi culpa. Lo hago como si fuera el final. Y aún más duro sobre este sofá. Y aún con todo podría mejorar. Querría que fuera tu culpa. Y aunque no eres tú, me es igual. Si aún me queda más, aún me queda más, aún me queda más. Solo pienso con quién estarás, quién habrá ido a sacarte a bailar. Mientras ella me pregunta si puede poner otra punta, si aún me queda más de la mitad. Baila para mí en la oscuridad, esta cara de felicidad. Debería ser por tu culpa, pero no. No, no, no, no, no. Debería ser por tu culpa, pero no. No, no, no, no, no. Pues claro que no quiero pensar cuando acabe esta mierda. Claro que no quiero pensar y cuando ella se duerma. Pero no me hace falta pensar. No me hace falta pensar. Ella no puede dormir y queda más de media. Claro que voy a encontrar otra que lo resuelva. Claro que vas a bailarle hasta que os amanezca. Pero no te puedes engañar. Nunca va a ser nada igual. Nunca va a haber otro igual, ni que se me parezca. Solo pienso con quién estarás, quién habrá ido a sacarte a bailar. Mientras ella me pregunta si puede poner otra punta, si aún me queda más de la mitad. Baila para mí en la oscuridad, esta cara de felicidad. Debería ser por tu culpa, pero no. No, no, no, no, no. Debería ser por tu culpa, pero no. No, no, no, no, no. Debería ser por tu culpa. Debería ser por tu culpa. Debería ser por tu culpa.